Preguntarte, ¿cómo te preparás para tu despedida en la Argentina? Bien, muy bien, bien. Ya mañana el pesaje, por suerte. Y bueno, ya está totalmente asumido esto del retiro, así que el viernes 29 de noviembre va a ser mi última pelea. Pero la última de la última en la Argentina. Yo creo que sí, ya la última de la última, sí. Ah, o sea que no vas a seguir en Norteamérica peleando, como se Y decía. si no se confirma pronto, no. Bueno, una noticia que no la esperábamos. Pero bueno, Carlos hizo una brillante carrera. Realmente debe haber pocos boxeadores en el mundo que se manejaron solos, que llegaron solos, sin los grandes empresarios de aquí que llevan los boxeadores. Valdomir se movió solo, se movió por su cuenta y es impresionante a lo que ha llegado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, si bien se hizo un esfuerzo muy grande para llegar a campeón del mundo, me costó muchísimo. Y bueno, yo creo que ya logré todo lo que quería. Y bueno, A disfrutar. ahora a disfrutar, sí. Me parece bárbaro eso. ¿Va a seguir ligado al boxeo como promotor o como Sí, como representante? manager, como promotor, voy a estar seguido ligado al boxeo. Cambiar un poco aquellos promotores que hoy manejan el boxeo, que para mí lo hacen muy mal, porque yo, si bien pasé por todos los lugares y me manejé solo, era porque nunca quise que me robaran el dinero o que ganara más mi manager que el boxeo.